¡Aupa, compa! ¡Aupa, compa! ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. ¡Aupa, compa! ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. ¡Aupa, compas! Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Zintzilik Irratia. ¡Aupa! ¡Arratsaldeon! ¡Aupa, compas! ¡Aupa! Aquí estamos, una entrega más de este espacio para la difusión de las ideas libertarias. Una entrega más que sería, pues, tres miércoles consecutivos. Llegamos aquí, Aritz. Tres miércoles. Tres miércoles y son los primeros, además, porque nos queda mucho y mucho. Nos queda mucho curso por delante. Con la intención de buscar, encontrar todo aquello que se muestra como libertario. Libertarias. Bueno, pues hoy también traemos los contenidos necesarios, suficientes para abordar esta hora que tenemos por delante. Todos los miércoles de 6 a 7. Y nos vamos con ellos, con los contenidos. Así es, vamos con el menú. Pues para empezar tenemos dos casos sindicales, de los dos, ambos de la CNT. Y el primero de ellos es sobre el Barlete, que ya os comentamos en el primer programa y os pongo un poco también en antecedentes, os vuelvo a refrescar la memoria. Se trata de una compañera a la que el Barlete, valga la redundancia, con Martín, el empresario a la cabeza, le debe la mensualidad de agosto y unas horas extras con las cuales no les ha pagado. Entonces estamos en el punto de que el Barlete está cerrado. Supuestamente el empresario argude a que está cerrado porque está de vacaciones, pero también dicen los propios compañeros de la compañera represaliada, con la que no le pagan, dice también que es porque debe dinero a Iberdrola. Y entonces pues un poco os queremos comentar este caso y también que ha salido ya la fecha para el juicio, que va a ir por lo social, en el juzgado número 3, y será el 21 de marzo del 2019. Hasta el 21 de marzo, esperar a cobrar, diríamos, la mensualidad de agosto más las horas extras trabajadas en ese tiempo. Un exceso, ¿eh, Aritz? Así es bastante lamentable. Bueno, diremos que has dicho que está cerrado. Yo comentaba la otra vez que noviembre es un mes de cierre para muchos locales hosteleros, pues aprovecha ahí un poco la caída y el de cara al inicio, diríamos ahora ya en la campaña navideña, que ya están poniendo las lucecitas por ahí, y que es ahí un poco donde otra vez le vuelven a hincar el diente, el ramo hostelero. Y decir y añadir que este bar se encuentra en 31 de agosto, en la calle 31 de agosto de San Sebastián, y desde luego todavía que sepamos no está abierto, pero digo que es fácil que lo veamos abierto. No entres a ese bar, boicot a Barlete, porque no paga lo que promete. Bueno, el segundo caso os los pondrá Honorio. Bien, es también de otro bar, compañero. Aquí el Bar Vendetta, esto en Gasteiz, también una compañera de CNT. Y es en este caso la el impago es más reducido porque son 8 días, algo más, pero hay una fuerte carga de acoso sobre esta compañera y sobre el entorno, y además también sobre la misma CNT Vitoria. Entonces es un caso que, bueno, los compañeros de Alavedi realizaron una crónica la pasada semana, crónica que exponía un poco la situación de este caso, el Bar Vendetta en Gasteiz, en la calle Zuazu, y entonces convocaban a una concentra frente al bar para el viernes pasado, en concentración que se realizó, y tenemos aquí una crónica que han realizado también los compañeros de CNT. Antes decir que el acoso este que se ha llevado adelante contra esta compañera y su entorno más cercano y la propia CNT, pues ha sido un poco pues también a través de redes sociales, donde pues efectivamente algunos pues se ponen muy altos de tono. Eso quedaba, diríamos, leído en la crónica, que luego podréis escucharla en el desinforme semanal que viene a continuación del AUPA Compass a partir de las 7 de la tarde, pues en ese desinformativo que se realiza los domingos y se emite por Sinchiliquirratia los miércoles a las 7 de la tarde, pues podréis escuchar un poco lo que fue la berri elaborada desde Alavedi Irratia. Ahora os voy a leer la crónica que hicieron los compas de CNT Vitoria. Establecimiento cerrado. Diferentes consignas se pudieron escuchar durante el acto. Si nos tocan a una, nos tocan a todas. Si acosas a una, te enfrentas a todas. Lectura: se leyó el comunicado donde se denunció al dueño de Cafetería Vendetta por acoso sexual y por razón de sexo. También se destacó que desde el principio la mujer agredida va a encontrarse con más dificultades, comenzando por el inicio de la denuncia durante y después del proceso, o la desacreditación de su testimonio son solo algunas de ellas, nos dicen. Y dejan claro que reivindicamos la autodefensa anarcofeminista, la organización y el apoyo mutuo entre compañeras como armas para protegernos y defendernos de los ataques diarios de las personas que encarnan y provocan la violencia hacia las mujeres. Desde CNT agradecen la asistencia y nos dicen: nos vemos en la calle. Bueno, con estas dos berries recogidas del inframundo laboral, pues pasamos un poco a dejar nota y constancia de un trabajo que han hecho aquí los compañeros, los compas del GOT, los y las compas del GOT, que están preparando una acción de calle para este próximo sábado 24 a las 5 de la tarde aquí en el pueblo, en Rentería. Jornada o acción de solidaridad con las personas migrantes y de denuncia a las instituciones por su falta de atención en las necesidades más apremiantes. Vamos a escuchar este audio. lugar de asilo. El pasado año, Atlanticaldia se proyectó como lugar de encuentro y renovación entre distintas culturas ligadas al mar, que tuvieron su importancia en el pasado y lo siguen teniendo en el presente. Con ese mismo enfoque, pensamos que Rentería Orereta, históricamente pueblo de acogida, debía mojarse en el río Oiartzun, uniendo simbólicamente las aguas del Atlántico con el Mediterráneo. En el presente y dentro de la Semana de los Pueblos, nos volvemos a mojar en el río, esta vez con el objeto de llamar la atención de la dramática situación que sufren los y las migrantes en tránsito hacia la Muga. Izan ere, Euskal Herria eta bereziki gure eskualde muga eramua denez, merkantzia eta pertsona igaro bidea da. Begi bistakoa da azken hilabete hontan pertsona gehiago igarotzen ari dela mugarantz. Baina sistematikoki polizia frantsesa Afrikar beltzei kontrol arrazista ezartzen dizkie. Onant itzul ariz. Horren ondorioz pertsona horiek Irungo aldea geratzen dira blokeaturik, jarraitzeko aukera topatu arte. Horre guztiak migrazio gaietan dena delako erantzunkizuna dute instituzioak. Arreta zuagoa eta eraginkorra goak izatera bultzatu beharko lituzke. Arrera azpigiturak egokituz. Baina zoritzarrez usu ez da horrela gertatzen eta pertsona horietako asko larri eta behar gorria geratzen dira. Inongo babesarik gabe. Por desgracia, las instituciones competentes no responden con los medios necesarios. El resultado es la extrema precariedad en la que se encuentran muchas personas, sin alojamiento ni recursos en su tránsito migratorio. A su vez, esas imágenes proyectadas por los medios de comunicación generan una imagen de amenaza y alarma social que es utilizada para justificar el control policial racista y xenófobo, las expulsiones en caliente, la negación de los rescates marítimos, el uso de la tecnología militar más sofisticada para detectar y detener migrantes. Un discurso que convierte a los migrantes en ilegales, criminales o víctimas imposibles de salvar. Era horri aurre egiteko Uztailan, Donostia eta Irunen harrera sareak sortu zen. Frantziara bidean diren migratzaile jarrioari erantzuna emateko. Hori da bidea. Behar larriek erantzunten zaion aldi berean. Instituzioek zer egin behar duten erakutsi. Participa de esta iniciativa los siguientes grupos. GOT, Grupo Arso Taldea. Ongi etorri errefuxiatuak. Mikel Azulo Kultur Elkartea. SOS Arrazakeria. Katxikas. Oreretako Mogimendu Feminista. Salvamento Maritimo Humanitario. Bosa Orereta. Eta Zaporeak. Parte hartzen duten talde horiek. Esto, seguimos con el menú. Seguimos con el menú y tenemos la lucha de los pueblos por su libertad. El alto el fuego en Gaza, del BDS, boicot, desinversiones y sanciones para el Estado sionista e Israel. Luego tendremos una pequeña entrevista con Bultzatuz, que es integrante, y procedo a leerlo. Este es el pequeño comunicado que se leyó el viernes pasado en el Boulevard Donostiarra, en contra de la última acción militar llevada a cabo por Israel en contra del pueblo palestino, en el cual hubo 7 muertos y un montón de heridos. En Gaza no hay guerra entre dos fuerzas equivalentes. Hay masacres periódicas cometidas por el ejército del Estado sionista y colonialista Israel, con todo su arsenal de armas, incluidas las prohibidas por los tratados internacionales, contra una población asediada que sobrevive dentro de una pequeña franja ya inhabitable debido al ilegal bloqueo total. Sobrevive y resiste de diferentes formas, ya que un pueblo colonizado y agredido por una potencia ocupante tiene reconocido su legítimo derecho a la resistencia. Como tantas otras veces, se ha firmado una tregua que Israel siempre incumple. Esta mal llamada tregua no impide que el ejército continúe con sus provocaciones y agresiones, mientras que a la resistencia no se le permite responder. Al día siguiente de su firma, la Marina israelí asesinó a un joven pescador de 23 años con una bala explosiva, prohibida, y fue disparado y detenido un palestino que se acercó a la ilegal valla instalada por Israel dentro de Gaza, a la que llama frontera. ¿Es posible firmar una tregua entre la víctima y su agresor? Cuando lo lógico, justo y eficaz es proteger a la víctima, castigar al agresor y poner los medios para que no se repita. Pero lo único que la comunidad internacional apoya son las eternas y estériles negociaciones de paz, pantalla que está ayudando a Israel a conseguir todo el territorio palestino limpio, sin población palestina en su interior. No hay nada que negociar con Israel y los países de la Unión Europea lo saben muy bien, pero continúan sin imponerle sanciones y le premian manteniendo todo tipo de relaciones preferentes, lo que les convierte en cómplices de sus crímenes. Todos ellos pregonan su compromiso con la defensa de los derechos humanos, pero no actúan en consecuencia. Un ejemplo cercano y reciente, la Diputación Foral de Guipúzcoa no ignora que Israel, acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad como el apartheid, asesina, bombardea, destruye casas y pueblos, mantiene miles de personas presas sin juicios justos, asfixia y condena a muerte a Gaza con su bloqueo, etc. Pero demostrando una falta total de compromiso con la defensa de los derechos humanos, promociona a Israel, deslumbrada por su desarrollo tecnológico, y promueve junto con Tecnum y Big Guipúzcoa un viaje de estudiantes premiados a Israel, acompañados por la diputada Ainhoa Aizpuru. Ni nuestros gobiernos ni las instituciones están dispuestos a dejar de ser cómplices del Estado sionista de Israel, por lo que nos corresponde a la sociedad civil denunciarles y obligarles a actuar para terminar con la impunidad de Israel, hacerle pagar el precio que le corresponde por sus crímenes y aislarle hasta que deje de violar los derechos de la población palestina. Para conseguirlo, la población palestina nos pide que apoyemos la campaña BDS, boicot, desinversiones y sanciones a Israel. Y ahora pasaremos a entrevistar a Bultzatuz. Bueno, pues como decía compañero Aritz, tenemos al otro lado del teléfono a Bultzatuz. Arratsaldeon, aupa compa. Aupa, txaldeon, compañía. Aupa, Bultzatuz. Bien, pues hemos leído el comunicado que realizasteis para el pasado viernes en la concentra que realizamos en Donostia. Después salieron algunas informaciones, se dejaron un poco así a micrófono abierto. La verdad es que estuve un poco parado y no fui capaz de abrir la grabadora, que bueno, nos habría evitado la lectura y habría sido más jugosa un poco como la leísteis en la concentración. Bien, con respecto a la concentra, pues no sé, primera pregunta, si me permites, Bultzatuz. ¿Qué información añadida tienes sobre los últimos acontecimientos en Gaza? Bueno, ya sabes tú que a la hora de redactar un... siempre estamos que si una página que sea corta y no se pueden decir grandes cosas, ¿no? Así, a grandes rasgos, lo que queríamos era denunciar esta situación urgente que se había dado, ¿no? Que era el bombardeo que habían reiniciado, porque no es nuevo tampoco, pero fue a raíz de una incursión de un comando infiltrado y tal y cual, ¿no? Que luego respondieron y tal y cual. Pero obedece también a que a los objetivos que busca el Estado de Israel, ¿no? Sea el gobierno que sea. Sí. Aunque el gobierno actual es de extrema derecha, ¿no? Y dentro de eso, pues el ministro este que estaba de defensa, Lieberman, este es lo más, junto con otros perros guardianes también, de esos son lo más extremo que hay, ¿no? Quieren acabar con cualquier palestino, vamos, da igual, ¿no? Sí. Entonces, esto viene también a que el tema de la lucha, de la marcha por el retorno que están haciendo desde marzo ya, sí, ¿no? Se manifiestan todos los viernes, que el viernes es la fiesta que ellos, el domingo nuestro, de los cristianos, eso, ¿no? Sí. El domingo para ellos es el viernes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ya han herido a 24.000, han matado a 2.500, ¿no? Y entonces, claro, no les está dando el fruto que ellos buscan, porque están viendo cara a la población mundial, ¿no? De que son eso, pues unos asesinos, están, bueno, aparte de bombardear, pues es que con francotiradores matando a chavales que van con una banderita y por detrás, y niños y no sé cuánto, ¿no? Entonces, claro, han intentado meter el comando este para matarle no sé cuánto, les ha salido el tiro por la culata, porque han respondido. Sí. Y entonces, claro, nosotros queríamos denunciar un poco cómo todo Occidente y, bueno, Estados Unidos y demás son cómplices, bueno, nuestros gobiernos, ¿no? Son cómplices, porque hablan en nuestro nombre, ¿no? Encima, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Son cómplices de esta historia porque vamos, viene de lejos, porque esto ha sido una supuesta descolonización, pero ya de los años 48 y tal, igual que resolvieron pues darles un cacho a los entre comillas, a los judíos, porque les correspondía, y con el tema del holocausto se montaron toda una película, pero sí, ya venían de antes haciendo la maniobra de habían invadido, habían copado puestos y luego le habían echado, habían conseguido desplazar a 700.000 personas de allá y sí, viven por ahí en campos de refugiados, que ahora toda esa gente llegan a una cantidad como 5, 6 o hasta 7 millones, ¿no? Que se han esparcido por ahí, pero quieren volver, ¿no? Entonces, todos estos países de Europa y tal y igual, que tenían sus intereses allá, Francia, Inglaterra y tal y igual, que fueron los que donaron un poco allá, esto para ti, esto para mí, y tú te quedas con sí, esto, y sí, luego sí, Estados Unidos sí, la apoya. Entonces, claro, ellos ya en plan salvaje ya, pues ya descarado, bueno, como también pasa en, bueno, ya hemos visto en Brasil, con el Trump en Estados Unidos, en Europa, toda la extrema derecha, incluso aquí, pues está tomando fuerza, y estos ya impunemente pues están ahí machacando a todo el que se puede, ¿no? Sí. Y queríamos destacar junto a esto el derecho que tienen los palestinos a defenderse incluso con las armas, ¿no? Porque sí, aquí está la manipulación también de que no es un conflicto. No, es que tiene Israel tiene derecho a defenderse y tal igual, ¿no? Y todo el mundo sí, aquí sí, como sí, si sí. Bueno, como pero metiéndonos esta bola y todo el mundo tragando esta historia, incluso claro, vendiendo armas, vendiendo no sé, ¿no? Es que vamos, es una patraña de la hostia, ¿no? Le están acribillando, no se puede decir que esto es un conflicto, es una ocupación y tienen derecho a defenderse y luego da la casualidad de que efectivamente al haber hecho esta incursión ya venían preparándose ya de antes, incluso el 2014, como decía yo, sí, ya habían conseguido mientras estaban bombardeando el 2014, mientras estaban bombardeando y querían romper los túneles porque ahí entraban las armas y el otro no sé cuántos, ¿no? Sí. Habían conseguido seguir echando sus cohetes, mientras bombardeaban no habían conseguido, y es más, entraron algunos cuerpos a pie, ¿no? Sí. Y fueron repelidos, ¿no? Y entonces fue el Estado de Israel el que pidió la tregua, ¿no? Sí. Y esta vez, pues... Esta vez parecido. Claro, ¿eh? Parecido también. Claro, parecido... Pero no lo han contado así. Sí, claro. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues eso, han entrado allá, han matado a ese tal cual, pero han reaccionado, han conseguido matarle al jefe del comando este, que era un teniente coronel y tal y cual, ¿no? Y luego, pues lo que han hecho es mandar 400 cohetes y tal y igual, y han roto el paraguas ese antimisiles, sí, y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y han, sí, hecho pupa, ¿no? Ajá. Y entonces, claro, ha creado división dentro de su del gobierno y tal y cual, porque evidentemente el Lieberman este había hecho, sin contar con los demás, había hecho esta picia, bueno, esta picia, ¿no? Esta provocación asquerosa, ¿no? Sí. Y lo que buscan en definitiva es que bueno, con eso, que la gente reaccione y que es una violencia, que son unos terroristas y tal y cual, ¿no? Cuando en realidad nosotros lo que han demostrado es, sí, les hemos dado caza, le hemos mandado un misil, hemos destruido un autobús, pero cuando está vacío, han demostrado que les han hecho ver que son capaces de matarles, pero que su objetivo no era eso, sino mandar el mensaje y, a la vez, también, junto con los egipcios y la ONU y tal y cual, que han pedido que haya tregua y tal y cual, y entonces la coordinadora de los grupos, que no es uno o dos, no son Hamas y la Yihad, sino islámica, sino que son el FLP y otros grupos que están ahí, que están trabajando unidos, como si fuera un cuerpo, ¿no? Sí. Y han conseguido llevar adelante la tregua, sí, mientras los otros han seguido bombardeando, han seguido matando, y ya ves, el viernes pasado otra vez mataron a no sé cuánta gente y tal igual, ¿no? Sí. Y no sé si hoy o otra vez he leído que han matado a un chaval que estaba no sé cuántos, a un periodista que estaba, sí, sí, que estaba, sí, mirando, sí, bueno, mirando, haciendo su trabajo, la cosa de rollo de las 3 millas marítimas y tal igual, claro, porque les tienen acojonados allá, a 3 millas, que ya no tienen ni peces, disparan y le han matado a un pescador que estaba ya pescando una barquita de Chisinau, ¿no? Sí, pero sí. Es que vamos, es que es de un es desesperante, vamos, esto es increíble, ¿no? Y todo el mundo, o sea, a callar, todos los gobiernos miran para otro lado, luego están en el Eurovisión como si fuera una cosa europea, se le está haciendo boicot al tema de a la neta esta que ganó en Eurovisión y tal y cual, pues hay Paul Chatus, perdona. Sí, dime. Un placer tenerte lo primero en las ondas libertarias de Sincili que Ratia, y con tu interesante testimonio, y desde BDS, ¿qué iniciativas hay en marcha? ¿Qué tenéis? Bueno, iniciativas en marcha ya hay unas cuantas, pasa que está la cosa un poco, ¿cómo te diría yo? Bueno, aquí tenía un escrito ahí, algo preparado, porque este fin de semana hay una reunión en Valencia, que se junta la RESCOP, y esto, y van a hablar precisamente del tema del boicot, de las mociones en los ayuntamientos pidiendo la campaña ELAI, que quiere decir espacios libres de apartheid israelí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya se ha hecho en más de un sitio, pero bueno, este fin de semana se van a juntar también, porque claro, hay que mirar un poquito bien el escrito, cómo se plantea en los ayuntamientos, porque a la contra tenemos hay unos cuantos, pero igual un ciento de periodistas y demás, que están organizados para batallar contra el BDS y tal y cual, ¿no? Otro fondo de reptiles. Sí, sí, de reptiles, joder, pero es asqueroso, vamos. Ajá. Que han conseguido más de un sitio que si pone esto, coño, que si es antisemita y no sé cuántos y tal y cual, meterse con eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto era un poco... ya es que hemos tenido algún caso de estos, ¿no? Que luego ha tenido su repercusión, porque lo que han hecho es que luego contraataquen y salga un poco mal parada la iniciativa y les den baza para que lo digan, no, aprovechándose de la denuncia que han hecho no sé cuántos, pues luego no se discute, ¿no? Yeah. Y aquí en concreto, por ejemplo, le tenemos a los del gel, que no es un gel de baño, sino el Jangoy Coetaleg Estarra. Oidec. No sé por qué cojones, ¿no? Estos siempre están en sí. No sé, en la primera línea de apoyo a los sionistas estos, ¿no? Sí, ahora sí. Mismo, bueno, ya decíamos en el comunicado que habían dado un premio a unos estudiantes y han mandado allá como si fuera el país este de las maravillas, ¿no? Sí. Y de las maravillas y las bombas, porque claro, las relaciones que tiene el gobierno lo que hacen es poner por los aires, joder, qué bueno esto, joder, tecnología punta, el otro no sé cuántos, cuando en realidad todo eso lo utilizan para, de una manera o de otra, replicarlo en armas, ¿no? En así armas es. Que ellos lo venden así tranquilamente, testado en la práctica, ¿no? Porque uh-huh. utilizan cualquier artilugio directamente para matar y tienen a un montón de chavales presos, un montón de gente sin juicio ni no sé qué. Bueno, es un puto asco, ¿no? Y aquí los del gel que te digo, pues sí. Mira, llevan años poniendo esto y no salen las mociones en muchos sitios donde están ellos en mayoría, y luego también los sociolistas sí. tampoco están por la labor, y ya viní, ya cuando estaba en el zapatitos en el gobierno, pues la ministra y el Moratinos y demás y tal igual, pues renunciaron a condenar a estos que habían participado en, bueno, en definitiva son crímenes de guerra, ¿no? Sí. Lo que están haciendo, y bueno, y entonces no se aceptó o se que fueran condenados o juzgados por el Tribunal Penal Internacional y tal igual, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, salen de rositas, y entonces, bueno, lo que está claro es que se está haciendo algún daño con el tema del BDS, ajá. pero sigue siendo insuficiente. El BDS, bueno, es una campaña por el boicot, las desinversiones y sanciones, ¿no? Así es. Y bueno, pues hay modalidades, el tema económico, el cultural, el deportivo, institucional, ¿no? Sí, y sí. Bueno, se están haciendo, por ejemplo, ya hay más de 50 ayuntamientos que se han adherido al BDS. Ah. Entonces, bueno, luego hay campañas, bueno, centrales. Y también hay unas locales, porque nosotros, por ejemplo, ya hemos ido al Carrefour, al Garbera, al otro, no sé cómo se llama, el de Al Chingudi o Chingudi, sí. o Chingudi ese uh-huh. de Irún, con el tema este también de yo no compro apartheid, ¿no? Que eso es un poco también lo del ELAIE, ¿no? Lo de la campaña libres de apartheid. Y salió otra campañita que decía yo no compro apartheid, ¿no? Sí. Porque en realidad aquí seguimos mirando para otro lado. Dime. Mirando para otro lado, te decía, muchachos. No, para otro lado no, para ningún lado. Pues, para ningún ni lado. Miran, ni qué es lo que compran, porque también compramos mierda y tampoco lo vemos, ¿no? Sí, no, mira el plástico hoy, qué bonito y tal y igual, ¿no? Es más, mandamos a nuestros y vamos con nuestros niños y tal y igual los fines de semana al centro comercial. Como si no existiera, ¿no? Sí. Otra cosa, el veneno ese. Y aquí estamos comiendo mierda, ¿no? Luego, pues, decir, como unos éxitos así últimos, el Airbnb, o no sé cómo hostia se dice eso, que alquila los... Airbnb. ¿Eh? Airbnb. Eso es, ahí... Algo raro eso. BN, no sé cómo sí. se dice. Entonces, claro, se han retirado los anuncios de que podían ir a alquilar a las colonias allá, les ha molestado. Luego la Federación Canadiense de Estudiantes, sí. que representa a 500.000 estudiantes, también ha aceptado, se ha adherido al BDS. Ajá. Luego la Iglesia Cuáquera, bueno, que no sé quiénes son, en Británica, pues aprueba pues no invertir en las empresas que colaboran en la colonización de Palestina. Bueno, luego, por ejemplo, a otro nivel, pues eso, hay protestas contra la neta esta, ¿no? La de Eurovisión, que se ha proclamado, autoproclamado en embajadora de Israel, ¿no? Hola. Luego hay la campaña contra eso en Eurovisión, de que Israel no es ni Europa ni pollas y tal, ¿no? Uh-huh. Luego, campaña contra la Volvo y la Caterpillar. Estas son empresas que hacen unas buenas excavadoras, ¿no? Sí, la Caterpillar. Pero, son los que se dedican ahí a demoler a los diferentes pueblos. Uh-huh. Ah, también te quería decir eso, que en Cisjordania estos dividieron el país en diferentes, el A, el B, el C y tal y cual, donde ellos en algunos sitios tienen el control total, otros comparten algo con la policía palestina, que también detiene a la gente y colaboran, son como los del GEL, pero de allá, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que están destruyendo los pueblos estos porque están ahí en la zona A, que les abre el paso de Jerusalén a esas zonas de Cisjordania. Y con eso, ocupando todo eso, pues llevan tiempo, haciendo, destruyéndoles, jodiéndoles y tal y igual, porque así dividirían Cisjordania y se quedarían con toda la zona esa, que da al Jordán, al río Jordán y tal y igual, y es la zona más rica y todo ese rollo, ¿no? Con excusas de que esto es una zona militar, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Bueno, luego ha habido protestas contra el banco, el HSBC, esos en inglés, eso no sé qué son, porque por la complicidad con el comercio de armas con Israel, ¿no? Bueno, contra la Federación de Fútbol de Israel, que apoya los asentamientos. Bueno, luego se han dado casos de que han contratado algunos palestinos para que jueguen en los equipos de no sé qué. Oye, los que están, los del mismo equipo y tal igual, les han tratado como perros y tal igual, ¿no? Ah, sí. Y bueno, es que no sé, el objetivo del gobierno y del Estado israelí, en definitiva, es su existencia, es o se basa en el aniquilar. En el aniquilamiento directamente del otro, ¿no? Bueno, Bulchatus. Sí. Pues dejaremos aquí. No, pero es que es de no acabar esto. Es sí, la pena, sí, para sí, acabar, sí, sí. La pena es que nos falta a nosotros también unidad, ¿no? Que cada uno estamos un poco con nuestras peleas y también, al final, pues es un poco triste que en fin, que no se asuman. Que no converjan las luchas. Eso es. Ajá. En fin, entonces cada vez eso, vas allá, parece que puedes ir con una tartera para tres, ¿no? En lugar de ir allá con... Bueno, desde aquí, desde Sinchiliquirratia, te puedo decir que lo intentamos, lo deseamos y ponemos también nuestros medios para ello. Por eso también esperamos poder, pues, seguir manteniendo contactos contigo o bien con el grupo BDS, que funciona un poco aquí en la comarca, y esperar que tengamos más oportunidades. Oye, una cosa, vosotros luego tenéis a nivel de... podéis enganchar, por ejemplo, yo te puedo mandar información de página Palestina Libre y tal y cual, que tiene pues un montón de artículos y tal y cual, pues para que, no sé, a nivel de eso pueda la gente luego... enlazarlo. Tenemos la web en construcción, la web de Sinchilic, y vamos, para este final de año esperamos ya tenerla montada, y ahí sí podremos estructurar un poco en los diferentes programas y en secciones estos enlaces interesantes, sobre todo para mantener información, diríamos, de la buena, de la de a pie de calle, mantenerla un poco enlazada a la gente que llegue a nuestro portal web. Muchachos, te tenemos que dejar aquí. Pues Aupa Compas continúa y... Palestina, Escatú, Israel, boicot. Palestina, Escatú. Es que ricasco. Vale, agur, Ariz. Agur. Y Honorio. Estamos. Vale, blinding flash of white light lit up the sky over Gaza tonight. People running for cover, not knowing whether they're dead or alive. They came with their tanks and their planes, with ravaging fiery flames, and nothing remains. Just a voice rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Women and children alike, murdered and massacred night after night. While the so-called leaders of countries afar debated on who's wrong or right. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. Through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. Y seguimos con el menú de concentración en concentración, una concentración realizada por el asesinato de un joven mapuche llamado Camilo Catrillanca. La asociación Gualmupu Euskal Herria denuncia la ocupación y despojo del territorio que, al igual que la mayoría de pueblos originarios, sufre desde finales del siglo XIX, el pueblo mapuche, 2 millones de personas aproximadamente. Al ataque asimilacionista de los estados chileno y argentino a su cultura, como la negación de su lengua, el mapudungún, su cosmovisión, la creciente represión que sufre las últimas décadas y la total negación de sus derechos. Queremos llamar la atención sobre el último asesinato cometido por el comando jungla de la policía chilena al hermano mapuche Camilo Catrillanca, de un balazo en la cabeza, en la comunidad de Temucuy, cuando se encontraba trabajando en su tractor, después de un violento allanamiento más por parte de los asesinos a sueldos del Estado terrorista chileno. Hacemos un llamamiento a todas las vascas con sensibilidad internacionalista para hacer un acompañamiento de lucha, reivindicación de derechos y resistencia que está realizando el pueblo mapuche como todos los pueblos originarios. Y nos quedan 2 audios y la verdad es que la entrevista telefónica nos ha comido un poco de tiempo y andamos justo. Vamos a ir directo, si te parece, el audio elaborado por ti mismo, esta lectura de esa sección, Si te incordia, te jodes. Así es, Si te incordia, te jodes. Un texto que os podéis encontrar en internet de Jimmy Muelles y solamente con que pongáis en Google, pues interioridad y estilo de vida, la imposibilidad de la transformación social. Podréis encontrar el texto para vuestra lectura. Y el texto trata un poco sobre el capitalismo, que capitaliza los movimientos sociales. El capitalismo convierte el activismo social en un estilo de vida. El sistema ha hecho de la rebeldía un estilo de vida. Y esto es cierto, porque podemos decir que el capitalismo está aglutinando todos los movimientos. Por poner un ejemplo, también se aglutina desde los diferentes gobiernos, están últimamente aglutinando en lo que es el movimiento feminista. Sí, te dicen, ¿cuándo tienes que protestar? Tú tienes que protestar un 8 de marzo o tú tienes que ir un 1 de mayo a protestar, porque tienes que hacerlo así, tienes que quitarte la rabia y tienes una fecha señalada para protestar. Sí, sí, sí. Bien, pues nosotros te lo dejamos a ti, oyente de la Sinchilic, aquí empaquetado en audio, lectura de Jimmy Mueles. El compa Aritz lo hace para nosotras. Thank you. interioridad y estilos de vida, la imposibilidad de la transformación social. Mientras la ideología neoliberal arrabla con todo proyecto común que no se rija según su lógica y la mecánica de los mercados hace inconcebible un cambio social, el individuo se radicaliza en asuntos privados, se vuelca en el ego y se repliega sobre sí mismo, hasta el punto de convertir sus manías en cualidades de carácter. La construcción de una personalidad propia y diferenciada, la introspección desprovista de autocrítica con el pseudo-objeto de llegar a ser uno mismo, la autorrealización y el equilibrio emocional, la búsqueda de elementos que nos identifiquen como habitantes exclusivos del mundo, etc. Pudiendo todas estas representaciones y exageraciones de la propia experiencia ser también llamadas pequeñas psicopatías, funcionan de un modo perverso, a saber, obstaculizan la empatía con el otro al hacernos creer que experimentamos la vida de un modo particular, y de esa guisa abortan las posibilidades de un encuentro que permita una transformación social, que realmente nos cambie, cambiando las condiciones bajo las que nos relacionamos. El mantra individualista, el cambio empieza por uno mismo, ha calado muy hondo en las sociedades y sus discotecas, al extremo de convertirnos en un archipiélago de narcisistas incapaces de asumir la mínima responsabilidad de lo que pasa al vecino, pero que al mismo tiempo nos obliga a cargar material y psicológicamente con todo lo malo que nos acude. Así perder el trabajo o que te desahucien, más que resultado del mal reparto de la riqueza social, también puede ser una oportunidad para nuestra formación y autoconocimiento. O la enfermedad, la soledad, no serían sino procesos de aprendizaje. Ocultar miedos, preocupaciones, problemas y disfrazarlos de motivaciones es la estrategia adoptada por el sistema para mantener su ritmo. Cambiar las reacciones, no la realidad, es el lema, puesto que la infelicidad podría salirle cara al capitalismo. Necesita llegar al alma de la gente y hacer de ellos sujetos entusiastas, dinámicos y flexibles. Por supuesto, este es un dogma de apariencia New Age. Es de naturaleza política, puesto que incluye una forma de entenderla. Una ideología que concibe la sociedad como una red neutral y autorregulada de las relaciones horizontales sujeta únicamente a la voluntad del individuo. Es decir, una ideología que hace del egoísmo una virtud, argumentando que la búsqueda del interés particular beneficia al interés general. La vieja proclama smithsoniana trasladada a un plano espiritual, y obviando siempre el hecho de que unos poseen los recursos y otros somos los recursos. Conceptos como el emprendimiento y la autoempresarialidad no sería más que el proceso de conversión de ti mismo, en un recurso que persigue eternamente la idea del bienestar imposible de satisfacer. Cuando el individuo se radicaliza en sus asuntos privados no es porque se halle en la búsqueda de algo profundo, sino porque pretende la reforma extrema de lo superficial, tal es su obsesión. Y con respecto a esas posturas superficiales que en ningún modo definen la personalidad de nadie, en demasiadas ocasiones lo erosionan, la sociedad está radicalmente atomizada. Existe un contraste radical entre estilos de vida dentro de la armónica metrópoli posmoderna. Para unos, una alimentación estricta, sana y ecológica, macrobiótica o vegetariana. Para otros, carnes procesadas por un tubo y bollería industrial. Para unos, running a diario y carreras de montaña de 100 kilómetros. Otros cogen el coche para ir a por el pan y se han comprado un patinete motorizado para salir de paseo. Unos enganchados a la fibra óptica, preocupados por su antivida online, pendientes de youtubers, influencers y de las notificaciones en las redes sociales. Otros, por lo general, pertenecientes a otra generación, ni siquiera saben qué es internet. Una maraña de subculturas, modas, identidades, sentimientos de pertenencia, disfraces y todo tipo de fachadas atraviesan la vida de las personas. Es de obligado cumplimiento elegir los accesorios con que adaptarse a un determinado estilo, pues solo mediante el estilo se accede a los diversos grupos de pertenencias que, por ser, en su misma entraña, culturales y no políticos, favorecen nuestros comportamientos gregarios y son admisibles para el sistema. La contraposición entre estilos de vida amortigua y enmascara un conflicto social latente, a la vez que brinda una sensación de libertad y realización personal al individuo. La potencia cultural del sistema capitalista en los países desarrollados consiste en ofrecer la oportunidad de elegir un marco vital asequible a los intereses personales, y al mismo tiempo ofertar las herramientas para construir un entorno cómodo para cada particularidad. De este modo puede sobrellevar a las condiciones de precariedad y dotar una mayor consistencia a la cuerda floja sobre la que te deslizas. En la ciudad existen microclimas adecuados para cada tipo de fauna humana, con unos códigos propios, signos, valores, lenguajes, lugares de reunión, etc., todos los cuales te hacen formar parte de un estilo de vida y de paso convierten al vecino real en un extraterrestre. El mayor logro del sistema, su comodín si eres joven y rebelde, es la creación de un estilo de vida antisistema de apariencia antagonista. Un estilo que propugna el consumo responsable, los derechos de las minorías, el equilibrio ecológico, una mayor democratización de los sistemas políticos, el elogio de la diversidad y la sensibilidad con las causas sociales en general. Este estilo de vida en concreto nos permite adaptarnos a lo que deseamos habitar un espacio aparentemente no reglado y una existencia lejos de la mayoría normal, sumisa y adocenada de las masas obedientes. ¿Y si nosotros fuéramos la mayoría? Así podemos vivir libres de culpa y sin remordimientos aun siendo parte de un sistema misántropo, fagocitante y explotador. Para ello tenemos que tanto convencernos de que somos especiales porque tenemos conciencia. Así se convierte el activismo social en un estilo de vida, en lugar de ser un medio para la intervención concreta en la sociedad, y nosotros reconocemos inconscientemente nuestro lugar dentro del status quo, porque lo que hay en sus márgenes también está diseñado por el sistema. Si el grueso de las reivindicaciones políticas en la actualidad están motivados por factores de identificación personal, desde la dieta hasta la nacionalidad, pasando por los hobbies y la orientación sexual, si no existe un proyecto que apele al conjunto y tenga por objeto la totalidad, es porque el sistema ha hecho de la rebeldía un estilo de vida, una estética, una forma de ser. Ha habido una transferencia en la forma de entender la lucha social, del verbo hacer al verbo ser. Ya no importa lo que hagas, sino lo que tú seas. Tú no luchas, tú eres la lucha. Ahora, el sistema dice que tu actitud, tu forma de ser y de estar en el mundo pone en peligro el sistema, porque la ruptura estética no solo está permitida, sino que además está promocionada. La única constricción a la libertad que viene será la del mercado. Ahora estás solo en esta gris urbanización, donde no hay niños ni perros. Trabajas mucho y cobras lo que 100 obreros negros, pero nadie te echa en falta. Buscas amigos frente a una pantalla plana, pero no pueden tocarte. Escribes notas con pretensión de suicidarte, pero no tienes agallas. Eterno desertor de tu guerra interior. Escurriste hasta el bulto que era tu corazón, porque no le diste importancia. Que puedes vivir en el caos de la abundancia, te sueles aburrir, salvo que lleves algo suelto para irte de putas. Ya no puedes figurarte ni en el marco espacial, donde el tranvía deseo te viene a atropellar. Eres débil e uniforme porque te han vendido. Ahí vamos a la recta final. Tenemos un audio, una propuesta para dejaros a la escucha. Hace ya 2-3 semanas en Orereta se realizó una charla con proyección de documental en la Sala Reina. Esta charla pues llevaba como título Coppel, una lucha de rebeldía y dignidad. Ponentes estaban Daniel Pons como realizador del documental, César Manzano como sociólogo y José de Arrach. Como moderador anduvo Mariano Ferrer. La charla tuvo bastante concurrencia, estuvo exquisita. El documental lo podéis, diríamos, coger desde el YouTube, desde la red. Y bueno, lo que estuvo exquisito también fueron palabras que soltaron los intervinientes. Esta ronda era la ronda última de este documental, un trabajo arduo, tenía más de 100 horas de grabación, comentaba Daniel Pons, y desde luego un montaje de una hora pues tuvo que comprimir. Incluso algunas personas nos decía pues que no habían salido. Habrá más proyectos, la lucha desde las cárceles continúa abajo los muros de las prisiones. Os dejamos con este audio, un poco recopilación que han realizado el colectivo de La Ilusión, que no os lo he dicho bien, pero que era el que organizaba la charla documental, y apoyado por CGT, Arrach y el Ayuntamiento de Rentería. Pues vamos a escuchar porque andamos con el tiempo pillaos. Personal, en lo que supone de coherencia y necesidad de terapéutica, incluso, de soltarlo todo para afuera y de que no se quede en el olvido como tantas luchas sociales han quedado por falta de decisión de las personas o colectivos a los que pertenecían, ¿no? Sobre todo porque creo que la memoria histórica es fundamental para construir nuestro presente y neutralizar la falacia, la manipulación y la mentira permanente que no han parado de contarnos de nuestra propia historia reciente, ¿no? Así han construido esto que llaman democracia y así han construido este momento en el cual la sociedad, de una forma genérica, se ha desinteresado por completo de lo que ocurre en las cárceles y en las cárceles en la actualidad, y esta es una de las posibilidades que nos está dando la presentación de este documental en todos los sitios, además de forma progresiva, denunciar la situación carcelaria actual, que es muchísimo peor que la situación de entonces. Hoy en día hay, comparativamente, como he dicho, 60-70.000 presos y presas. Hay un nivel de muertes en prisión que en los últimos 15-18 años alcanza a unos 4.000 y pico presos y presas, una gran parte de ellos muertos en prisión por, según informe de la Dirección General de Prisiones, suicidio, sobredosis o muerte natural. Dentro del capítulo de muerte natural no hay posibilidad de saber por qué han muerto estas personas, porque la Dirección General de Prisiones no hace autopsias y no les interesa complicarse para nada. Dan el carpetazo y punto. Y como posibilidad de abrir este, romper, mejor dicho, este muro que se ha construido y que ha convertido las prisiones en la actualidad en un espacio opaco donde pueden hacer de nuevo, como en la dictadura, lo que les da la gana. La cárcel no rehabilita. Nosotros tenemos pisos para gente que sale de prisión y sobre todo intentamos evitar que la gente entre en prisión. O sea, nosotros, yo he estado en prisión, yo conozco esa etapa. Yo entré en el 85, no entró para acá después, pero también se liaron algunas. La cárcel te mata, te hunde. La cárcel es un agujero que nadie quiere mirar, ni desde fuera ni desde los políticos. Nosotros empezamos a hacer manifestaciones en frente a la prisión, esto no sirve, esto no es útil, venía más policía que nunca, no. Claro, a los políticos les controlaban, pero a los sociales no, y ya decían quiénes son estos, ¿no? Entendíamos y nos cagábamos y decíamos, las cárceles hay que romperlas, y seguimos diciéndolo, no creemos en este sistema penitenciario, la asociación Arratx no cree en este sistema penitenciario. ¿Qué modelo de justicia tenemos que hacer para luego ver a esos cuatro que hay que guardar, cómo los guardamos? Eso es otro debate. Y me gustaría debatirlo, ¿eh? Pero nos dimos cuenta que al final a la gente a la prisión y la saca está machacada porque va vía juzgado. Y dices, coño, algo hay que hacer en el juzgado, algo hay que hacer con el modelo penal, hay que cambiarlo, porque es que, por desgracia, es que nos están entrando inmigrantes, mujeres. Somos el país casi a nivel mundial que más mujeres presas tiene, en porcentaje. Es de vergüenza, un 7%, cuando en Europa es un 3 y algo. O sea, el doble. Inmigrantes son el 25%, que te has quedado muy corto, 25-30%. Es verdad que los presos están bajando. Y decíamos, tenemos que cambiar este modelo penal. La gente se tiene que concienciar. Es difícil llevar ese discurso, porque la gente fuera está pidiendo más caña, más condenas, que las cumplan, porque entra por una puerta y salen. No conocéis cómo funciona el modelo de justicia penal. Ni entran por una puerta y ni salen, o sea, el que es detenido lo paga, tarde o temprano. No se libra nadie, es como Hacienda. Y bueno, intentamos cambiar todo eso desde ahí para evitar que vayan dentro, porque es que nos llegan tan machacados que es que no podemos. Nosotros parcheamos de mala manera. Dentro de eso, has dicho tú, el negocio, estamos en las ONGs. Yo lo tengo clarísimo. O sea, yo quisiera que desaparecieran las ONGs y que Servicios Sociales de Arratx atendiera a sus presos. Pero es que, por desgracia, tenemos que estar siendo pulgas cojoneras para cambiar este modelo penal y penitenciario. Y bueno, a ver si abrimos el debate sobre esto. Yo creo que una cosa es pensar en las personas presas y otra cosa es pensar en la cárcel, ¿no? Yo creo que, en el caso de Euskal Herria, ha habido una importante presencia solidaria y de debate político en relación con lo que tiene que ver con las personas presas por motivos políticos en prisión, aunque yo soy de los que piensan que no existen presos políticos y sociales, porque todo el mundo que está en prisión es fruto de una política criminal concreta que distribuye ilegalmente, digamos que distribuye de una forma desigual la posibilidad de cometer delitos, y ciertamente hay una persecución selectiva donde hay unos que entran y otros que no, y no precisamente entran los que cometen delitos más atroces ni los que en nuestro perverso sistema penal dan la orden de disparar, ¿no? Por ejemplo, dicho esto, quiero decir que hemos tenido muy presente la situación de las personas que están por motivos políticos en prisión, pero lógicamente no ha habido un debate extenso sobre qué modelo de prevención y lucha contra el delito queremos en la sociedad. ¿Por qué? Pues porque no ha interesado políticamente. Ha interesado, ciertamente, seguir reproduciendo la misma, con perdón, mierda del sistema penal, que lo único que hace básicamente es demostrar que es totalmente ineficaz a efectos de prevención y lucha contra el delito, y además se ensaña con determinados tipos de disidencia política y se ensaña también con una delincuencia que convencionaliza y que de algún modo los convierte en los chivos expiatorios de la imagen social del delito, que no tiene nada que ver con la delincuencia de la sociedad. Es decir, las personas presas no tienen nada que ver con la delincuencia. La delincuencia, los delincuentes son otra cosa, ¿eh? Y no digo de los delitos más atroces. A la gente nos venden la idea de que cuando, no sé, hay un delito contra las personas o contra la libertad sexual, ¿no? Contra las mujeres, por ejemplo. A nadie se escapa que hoy en Rentería habrá violaciones en casa y no pasa nada, ¿eh? Además, incluso de una manera reiterada, ¿no? Y esto no preocupa a la sociedad, lo que preocupa es el caso concreto de una violación que se hace visible, que no sé qué, en condiciones tal, y entonces ahí viene el sistema penal para decir, nosotros estamos aquí para protegeros, ¿eh? Y siempre tenemos la manía de dejar a nuestros verdugos, en manos de nuestros verdugos, la protección. Nosotros como los que vienen las pateras, ¿no? Y quieren aquí que sus verdugos les salven de lo que hemos creado allí, ¿no? De lo que hemos montado allí en condiciones de explotación de recursos, de fuentes de energía, de destrozo de esos países, y vienes a que tus verdugos te salven, pues estamos bien, ¿no? Y en el caso de mujeres o otro tipo de cosas igual. Entonces yo creo que estos debates que yo estoy planteando aquí ahora de una manera muy desordenada, porque insisto, no me ha llegado el espíritu todavía, pero igual mejor, pues de algún modo no se han planteado en la sociedad vasca. Tal es así que hoy, cuando se está hablando del debate sobre, por ejemplo, la situación de yo si estuviera preso o presa y hubiera acogido las armas para defender unas ideas o lo que sea, a mí me gustaría, porque yo he cogido las armas para hablar de la liberación social o de la liberación nacional, entonces me gustaría que se hablara de los contenidos, no que ahora lo que se hace es negociar un armisticio y que todo el mundo está preocupado. Bueno, preocupado, yo como no me preocupo de nada ya, yo me ocupo si puedo y si no, pues nada, ¿no? Pero claro, el debate es la cuestión del desarme, el fin de que salgan las personas presas, pero bueno, y el debate sobre qué representa la cárcel, sobre todo lo que tiene que ver con esa maquinaria que es una maquinaria trituradora de exterminio de personas, que cómo sale nuestra gente de la cárcel. Yo os lo puedo decir porque nosotros estamos todo el día con la gente de diferente tipo y condición, por diferentes delitos, y la cárcel es una trituradora de personas. Una persona que lleva más de 10 años en la cárcel tiene consecuencias ya irreversibles en casi todos los casos. Conozco muy pocos que no. ¿Eh? Esto es, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿No? Y aquí nadie habla de abolición de la cárcel, ni abolición del aislamiento carcelario, ni habla como maltrato degradante, inhumano o cruel. No, aquí, vamos, damos por supuesto que... Incluso estamos en otras dinámicas, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad vasca, por los intereses de los partidos hegemonizantes, no han tenido ningún interés. Concretamente me refiero aquí tienes a Ignacio de Loyola, ¿no? Que fue el que fundó los jesuitas y el PNV y todo este lío. Pues ahí tenéis, ¿no? Es decir, todo esto es lo que quieren, además cada vez es más hegemónico, ¿no? Hoy la encuesta de Paco Llera decía que 4 puntos más, ¿no? Muy bien. Es decir, estamos en un sistema que Maduro quisiera tener esa estabilidad de un partido único, ¿no? Y lo digo así de claro. No sé, aquí yo lo digo porque yo trabajo para hacer investigaciones sobre estos temas. ¿Cómo crear un modelo de ejecución penal? ¿Cómo llevar el debate de la participación de la gente presa? No me interesa para nada. El debate sobre la cárcel me interesa. ¿Por qué? Porque la cárcel, en definitiva, y podemos hablar largo y tendido, entre otras cosas, pues es un negocio muy bollante del que viven, de mantener a una persona presa viven por lo menos dos, ¿no? Cuesta 36.000 euros una plaza carcelaria. En cuanto en obras de construcción la mitad, de infraestructuras y demás, otros 18.000 para funcionarios, que hay nada más y nada menos que 24.000 funcionarios de prisiones en el Estado español, otros 20,000+ policías, erchañas que se dedican a vivir de esto. Entonces, bueno, es un negocio y lo que interesa es que estén los mismos de siempre dentro, procesar a estos, y luego el sistema penal se encarga de ser un sistema que va a exculpar de la persecución penal real a la mayoría de las personas que cometen delitos en nuestra sociedad, porque convivimos. O sea, aquí yo suelo decir que el abolicionismo ya está. Es decir, para la mayoría de los delitos y de las personas que cometen delitos de violación, de asesinar personas, no se puede imaginar lo que tiene la policía de expedientes de personas que han desaparecido y que jamás se sabe nada de ellas y esto no se esclarece. Es decir, que en todo tipo de delitos hay gente que si tiene y que decir tiene un sistema penal, que claro, yo le hago disparar a este, pero yo no voy a ser. Esto es lo que está pasando en el juicio de Íñigo Cabacas, que es asqueroso lo que está pasando. Los policías están diciendo uno para otro para que no se sepa quién es el autor material, y como nuestro mayor sistema penal al final es culpa, es decir, toda la maquinaria, digamos, procesal es una perversión para esclarecer delitos, ¿no? Entonces, estos debates que yo estoy intentando, bueno, de una manera muy desordenada, y muchos otros en la sociedad vasca no se han dado, o cuando hemos intentado llevarlos adelante han sido de poco alcance y enseguida se han frenado, porque lo que interesa pues es otro tipo de temas, ¿no? Ay, que nos vamos, compa. Nos vamos. Pues os agradecemos haber estado al otro lado de la FM 100 en Sinchiliquirratia. Aupa, compas, la difusión por las ideas libertarias. Que todos los miércoles a las 6 de la tarde aquí nos encontraréis. Aquí estamos en el aire. Pues lo dejamos. Un saludo, un abrazo, hermano. Un saludo. Aupa, compa. Aupa, compa. ¿Dónde vas? Al sindicato para defenderme del terrorismo patronal. Aupa, compa. ¿Qué haces? Estoy harto de trabajar horas que no cobro. Lo voy a denunciar. Si el trabajo mata, las mutuas rematan. No te dejes engañar. Organízate y lucha. En tu trabajo precario, donde te roban tu salario. Aupa, compas. Espacio para la difusión de las ideas libertarias en Sinchiliquirratia.